¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 6 jaculatorias. A la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, por tus 4 apariciones. Antes de 46 rosarios remedia mis aflicciones. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Santa María de Guadalupe. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Madre del verdadero Dios por quien se vive. Intercede Virgen de Guadalupe por quien se aflige. Madre de Guadalupe que responde sin descanso a las llamadas. De quienes te buscan y acuden a tu morada. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre. Y el de tu Santa Madre, María de Guadalupe.